las hijas de mi vecina, las hijas de mi vecina, le levantaron un cuento y ella dice que es mentira, porque nada más lo hicieron. Las pelas, se fueron para una fiesta y al llegar, la cogió la madrugada. Las pelas, se fueron para una fiesta y al llegar, la cogió la madrugada. La mamá las esperaba y esa noche no durmió. Cuando las hijas llegaron, enseguida preguntó. Cuando las hijas llegaron, enseguida preguntó. ¿Cómo amanecieron, hijas? ¿Cómo amaneció Cristina? ¿Cómo amaneció Rosalba? ¿Cómo amaneció Margarita? Ay, bien mamá, muy bien mamá. Bien mamá, muy bien mamá. Bien mamá, muy bien mamá. Amanecimos bien mamá. Bien, mamá, muy bien, mamá.